Sí, ya lo sé, ya lo sé. Es que es una descarada. Y de nuevo, me idolatra la disquera y tener billetes hasta en la regadera. Me dicen la verdad.